Esta es hija de puta, de verdad. ¡Coño, joder! Tú me entras de amiga, yo te miro la entrepierna, pues solo quiero meterte la entera. Soy un canalla porque solo pienso en el sexo. Es que al mirarte a las tetas se me pone todo tieso. Manolo Matamá. ¿Dónde está Manolo Matamá? Seguir. Bueno, pues Manolo Matamá se va a ir a tomar por el culo y a la mierda un rato. Porque me ha dicho todo el rato: joder, que no vais a tocar Bosque de Chutas, sois unos hijos de puta. Pues sí. Ahora mismo vamos a tocar Bosque de Chutas porque lo ha pedido el público.